Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, mi honorable hermano Sabino Concejal y autoridades que están acá. Yo quisiera preguntarle a la doctora, porque ustedes saben ya la mayoría y más que todo conocen nuestra urbanización. Mi urbanización ha sufrido una división, quizás por una persona en esa oportunidad que era autoridad, y lo ha trabado muchos trámites, de los cuales esa persona ha hecho que se divida. Pero yo quiero preguntar a la doctorita que está para mí, ya con la explicación que me dio y fui preguntando, que toda la área verde de la urbanización Vivienda Machuma tiene folios ya y está en nombre de Achocalli. Eso me ha hecho sentir más seguro, más tranquilo, porque en eso no se puede. Pero, desiste, ¿qué pasa? Esa persona, la otra persona que nos está haciendo daño, está empezando a empadronar sus papeles allá en el alto. Eso quiere que me explique qué es el padrón, porque está pidiendo, porque habían comprado como 6 lotes el arzobispo del alto. ¿Y cuánto de dinero estás recaudando por empadronar? Son $312. Imagínense, tenemos lotes vacíos que a toda esa gente llama, manda mensajes y va pidiendo para empadronar el alto. ¿Por qué? Porque el alto lo ha ofrecido, que no es unidad educativa que está construyéndose, que lo va a engrandar más, que ya ha metido agua gratis, que lo mismo también está pidiendo, dice que no los van a asfaltar el camino. Y ese ofrecimiento ha sido que estas personas se miran, pero son los del otro, no los que vivimos. Los que vivimos somos de Achocalli, pertenecemos a Achocalli. Pero lo que le pregunta a la doctorita, ¿qué es el empadronamiento? ¿Nos va a afectar en algo a nosotros o no nos van a afectar? Claro que yo tengo el folio real de toda el área verde y el testimonio. Porque está pidiendo dinero este señor, $312 a empadronar ahí en el alto. ¿Eso afecta en algo? Y no solamente en mi organización está pasando. Como lo mismo ha hecho, poner en conocimiento al presidente, al nuevo presidente formante del Consejo de Presidentes, de que habían mandado agua en cisterna gratis. Y está ofreciendo a este lado también tractores. Te voy a cambiar botella. Para abrir caminos, para cortar caminos. Pero que a mí más me dice, quiero que me dé esa pregunta, querido doctorita, ¿qué pasa con el empadronamiento que está haciendo allí? ¿En qué afectaría? Bueno, en el tema del empadronamiento es para el pago de impuestos. Lo que exige el alto, tú te vienes a mi municipio, pero empieza pagando tus impuestos y yo te voy a retribuir con otros. En el tema de Amachuma, en específico, pasada la gestión 2013 se ha hecho la aprobación, se ha vuelto a aprobar porque existía una modificación en cuanto a un lote de lo que es la urbanización como tal. De un mansado se trasladó un mansado y eso hemos modificado. Actualmente, a la fecha, esta urbanización se ha regularizado por el municipio de Achocalli. Y esos lotes como tal, que ha debido adquirir como tal cualquier persona, ya sea una iglesia, una asociación o cualquiera, va a hacer su empadronamiento, pero va a seguir teniendo el código 3, Achocalli. No puede hacer el código 4, porque la planimetría se ha ingresado recién la pasada gestión. Entonces el conflicto ya es para uno. Si yo me cambio, me compro mis lotes con código 3 y voy al alto, me empadrono, el alto va a recibir. ¿Por qué? Porque el código tributario dice, si el contribuyente quiere pagar, no le puedes decir no. Anda a arreglar primero tus papeles. No, si demuestras derecho propietario, puedes empadronar con la condición de que pagues los últimos 5 años como multa. ¿Para qué? Para que regularices tus papeles. Regulariza, paga los 5 años de impuestos anteriores, paga la multa, llega a derechos reales, quiere hacer cambio de nombre o quiere hacer algún dato, le dice no, pero tus impuestos aquí dice el alto y tu jurisdicción es Achocalli. Vaya a Achocalli y recién te voy a hacer el caso. Ese es el conflicto para uno. No es para el que me ha vendido o para los dirigentes, no. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ya nos conflictuamos porque el alto no devuelve esos impuestos. Tengo que ir a Achocalli y volver a pagar mis multas, volver a pagar mis impuestos para recién regularizar. El cambio de jurisdicción es previo pago de impuestos en tu última jurisdicción. Entonces, ¿qué hacemos? El conflicto se crea uno. Ese es el problema. Y eso es lo que el municipio de Achocalli quiere evitar. Lo que decía el señor plano, a la planimetría no se aprueba. Personalmente, lo que hemos estado en asesoría legal en los últimos 3 años, le hemos dado viabilidad a la mayoría de las planimetrías. Al contrario, en el alto te pide hasta estudio de suelos para sistemas de alcantarillado. Vienen a Chocalla, en Achocalla hacen aprobar, suben al alto, solicito homologación de planimetría. Pero ¿cuál es el detalle? El Consejo Municipal, a partir de la pasada gestión, ha impuesto un artículo donde dice, si haces homologación otro, tu planimetría no vale. Conflicto, ¿dónde? En derechos reales. ¿Conflicto para quién? Para los que se han comprado los lotes. Entonces, yo les sugiero, señores, que en este caso, veamos nomás cómo corresponde ir por el procedimiento que debe ser. Una vez que tengamos esta ley de delimitación, una vez que con el alto arreglemos cuando salga la ley de modificación, recién decidiremos si ya es siempre el alto o es siempre Chocalla, recién haremos los cambios. ¿Por qué? Porque van a ser doble, triple y tener el conflicto de que nuestros papeles no están bien. Bueno, personalmente es un trámite muy moroso, muy largo y además que van a gastar. Eso para la aclaración. Sí. Señor alcalde, señores presidentes, señores vecinos, el lugar del afectado también soy yo, soy de la organización Bellavista, ¿no? Entonces, sin autorización, hermano, señor alcalde, se han entrado aquí, ni siquiera me han consultado, ni siquiera me han preguntado, ni me han buscado el dirigente, entonces. Estos problemas, hermanos, también nos están trayendo pues de este sector. Este sector es como más de 15 zonas, señor alcalde. Tal vez no tiene conocimiento, señores concejales, señores presidentes. Son franjas, son más de 15 zonas de arriba, ¿ya? Ahora, esta zona de este lugar, no sé, parece que ya está el municipio del Alto con su planimetría. Ahora, si el municipio del Alto quiere hacerse respetar, el municipio de Achocalco, que salga a respetar el señor alcalde, señor presidente. También le he entendido de esa parte a la doctorita que dice que nos están viniendo ofreciendo con obras. También al municipio del señor alcalde también quiero pedir, así los tantos los límites, que nos dé obras, pues, señor alcalde. Nuestros vecinos ya están confundidos ya totalmente. Ya, además, mi zona aquí, mi zona está planimetría aprobada. Ya tenemos folio testimonio, pagamos impuestos, todo al día tenemos. Ahora, en esta zona nos parten dos hermanos, mira. Este lado ya sería otra, la mitad manzano sería Chocalla, otra la mitad manzano también sería el alto. De paso, planimetría aprobada con folio testimonio, todo. Un caso, señor presidente. Y mis vecinos se encuentran muy confundidos, por eso les he convocado a algunos de mis vecinos que no están acá. La habían ofrecido con obra. Vamos a traer escuelito, vamos a meter alcantarillado, agua. Aquí está un paso. Un problema, señor presidente. Por eso en este momento les pido un apoyo. Más que todo, señor alcalde, teníamos aquí un proyecto de diseño final. La escuelita, hasta ahora. Desde que entra el señor alcalde nos ha prometido, hemos puesto la piedra fundamental, hasta ahora. Aquí está la carpeta, señor dirigente. Aquí está el proyecto. Ahora nos pone trabas. Su territorio es chiquitito, que este y el otro, su alcalde lo tiene. Nuestros vecinos, ¿hasta cuándo la escuelita? Aquí queremos venir a vivir. Nuestros hijos, ¿dónde vamos a llevar? Queremos agua, queremos servicio básico. ¿Cómo vamos a vivir? Pero si otro municipio están ofreciendo, y así se quieren ir. Y nosotros, los dirigentes, hemos presentado acta de pertenencia, hemos firmado. Tiene el municipio de Achocalla, ¿ya? Pero hasta ahora, señor alcalde, ¿dónde la escuelita? Mis vecinos totalmente se... De este señor de Ventilla. Con eso me dijeron. Una vez que se han hecho aprobar la animación, ahora tienen sus obras, por lo menos nosotros tenemos aquí sede, cancha, tenemos. Ahora vamos a tener cordones de acero. Con eso les hago calma. Lo están dando nuestro municipio. Lo único es la escuelita, ¿no? Pero trabajaremos, señor alcalde. Además, aquí estamos en el límite con esta escuelita municipio, como decía la doctorita, el primer dueño es el primer dueño. Con ese municipio de Achocalla, la escuelita del Dichito 9. Es este, señores, hermanos presidentes, nos uniremos de una vez. Yo tal vez ya quería levantarme en un cabildo, ya entrar a una mesa redonda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no están avasallando? ¿Por qué no están poniendo aquí los puntos, los mojones? Incluso están entrando los basureros a recoger con modos de que son del territorio del Alto. Con todos los fines están entrando, señor alcalde, señores hermanos, ese sector más que todo. La palabra, señor presidente. Quiero argumentar un poquito más. Evidentemente tiene que haber obra, señor alcalde, en este lugar. Si tenemos un proyecto de una escuela acá, ¿por qué no lo hacemos de una vez? Y por otro lado, parece que nos estamos olvidando. El señor alcalde ha prometido de que se va a terminar la subalcaldía de este distrito. Y no se está empezando todavía, creo. Por otro lado, el centro de salud que corresponde al Distrito 9, que está aquí atrás, se va a terminar también. Entonces, eso también hay que terminarlo antes que se vaya el honorable alcalde. Por otro lado, tenemos la unidad educativa que vamos a terminar. Hay que terminarlo, pues, la unidad educativa. La otra vez hemos estado en ABC. Ese día estaba el señor alcalde, aquel hermano del consejo también. Los mismos de ABC dicen, ¿para qué ustedes piden obras para el Alto? Si ustedes son de Achocalla, pídanos para ustedes. Entonces, esto es que nos marque el límite, etc. Entonces, ahora, la otra vez hemos quedado varios presidentes con el honorable subalcalde de que hoy día firmemos un documento, una resolución, todos los presidentes de junta diciendo, nosotros pertenecemos a Achocalla y enviar esta nota a la alcaldía del Alto. Eso es una nota, no sé, al abogado habrá que preguntar si vale esa nota. ¿Podemos hacer una nota, una resolución ahorita? ¿Firmar todos los presidentes diciendo que pertenecemos a Achocalla y no nos vamos a mover? En eso hemos quedado, no sé si está preparada la nota o no. Hermano presidente, de junta, este consejo, presidente, hermano. Hay una cosa que hay que aclarar esta parte y tal vez entender y no confundir, hermano. ¿Sabes qué, hermano presidente? La mayor parte, casi la mayor parte, el distrito 9 no está afectado con límites, no está afectado. Sí tenemos ese problema, existe, sí. ¿No? Pero hace un momento explicaba, ¿dónde es que existe? Hay etapas, la conciliación, el procedimiento, el proceso, al último es el referendo, la voluntad soberana que existe. ¿No ve? Eso está clarito, eso nos manda la ley, eso en cualquier momento de las tres tenemos que utilizar uno. Porque si considera no podemos, viene el procedimiento, como indica el procedimiento, la ley está entendiendo, ¿no? 10 pasos que hay que hacer ante la gobernación. Si no nos entendemos, no hay una clara. El referendo pregunta, al final lo cuenta el vecino, ¿dónde quieres pertenecer el vecino? ¿Este o este? Eso dice la ley. Ese en su momento se va a cumplir nomás. Se ha empezado con la conciliación, un cura está veniendo. Ahora, hermano, es una parte. Esa parte, existe conflicto, hermano. Pero también no hay que tapar el dedo también, eso. No, existe, no es grande. Otra cosa, hermanos, el proyecto habla, otra cosa es el proyecto, los proyectos. Hermano, 2011, yo he censado el sector. En el Samo, el dueño, el Fiorilo, su casa nomás era. Vivía su portero nomás. Una casa adobe tenía, ¿no? Sí. Eso. Él nomás vivía en esa única casa, única urbanización aprobada en el sector. Achicala había siempre. Eso se ha censado, hermanos, como Achicala. Ese es el centro 2001, les hablo. Ese POA, hasta este año se ha compartido ese POA. Ahora, la plata que tenemos con 1.400.000 POA, ahora como distritos, es un poco compartido con las comunidades. Por supuesto, nuestros impuestos también, hermanos. ¿No, hermanos? Eso es lo que va a venir. Ahora, el último dato, hermanos, hemos ido alguna vez al INE. ¿Cuánto hemos recuperado? 5.000 habitantes, ¿no? 4.000, casi 6. 6.000 habitantes. ¿Ese dónde está? ¿Quiénes somos? Estos son, hermanos, estos distritos. Estos. Entonces, hermano, el POA propio que ha distrito ya está agendado. 22 millones tenemos, ¿no? Como 22 millones, como si propio del municipio POA. ¿Ahora de cuántos para distrito como tal, hermano, este año? Creo que esta casa es un millón y medio más o menos. los recursos de 2 millones que tal vez lleguen, hermano, no puedo ahorita cuantificar cuánto, no sé. Pero eso ya es propio, eso ya es propio. Ahí tienes vos y vos tu peleártelo, que es tu propio, hermanos. Entonces, yo creo que esas partes llega. ¿Por qué hablo antes como referencia, hermanos? Porque hemos andado, por eso sé cómo es realmente, se han formado esos sectores. Evidentemente esas cosas existen, hermanos, esas son franjas comunes se han dividido en su momento. Atrás son cuadradas, esas pampas son franjas, parecen las San Polito, parecen, sí. Así son, hermanos. Ahora están conformándose los distritos, existen zonas y hay voluntad soberana de ustedes, hermanos. Yo creo que, hermanos, esos proyectos que hablamos en su momento definirán para la siguiente gestión. Porque la plata ya está aprobada, sí. Existe la plata propia de cada distrito. ¿No, hermanos? Entonces yo creo que eso es lo que voy a comentar, hermanos. Entonces, más allá, ¿alguna consulta más? Lo que quiero aclarar, hermano, lo que decía, hermano. El que se patrona en 2 municipios que si tiene plata, que paguen nomás, hermano. Así nomás es. En serio. Pero en el final, donde está su código de folio, código 3, es lo que vale cualquier trámite posterior, sea para vender, sea para hacer cambio de jurisdicción, si ellos tienen que pagar su último código 3. Si debe, va a pagar su multa. Si quiero pagar 8 municipios, que pague nomás otro presupuesto, otro impuesto, hermano. Es nada más, hermano. Hermano presidente, sí. Antes no. A ver, hermanos, lo siguiente, ¿no? Yo creo, yo considero, ¿de dónde viene este interés, hermanos, de pasarse de un municipio a otro? Parte de la misma persona, hermanos. A ver, yo quisiera, yo para serse honesto, hermanos, yo también tengo mi casa en el Alto. También tengo acá. ¿Cuántos dirigentes tienen aquí? Son dirigentes aquí y también son dirigentes allá. ¿Cuántos subalcaldes, hermanos, son aquí? Y también subalcalde allá. O también subalcalde tiene su casa allá. Eso parte, hermanos. Ese aspecto, hermanos, yo he tenido mucha dificultad en este aspecto. Y yo para la siguiente gestión de este directorio termina. Y el siguiente, yo lo voy a dejar al vecino que realmente vive aquí. Porque creo que me he equivocado, hermanos, en esa situación. Pero de todas maneras, no he rifado. Ni siquiera he tenido ese interés de irme al Alto. Ni siquiera ir al otro municipio. Que Viacha también está cerquita al otro lado, ¿no? Después de la Pacheta es VIH ya. Entonces, hermanos, no he tenido ese interés. Ha habido algunos vecinos que estaban intentando así, proponiendo. Les he dicho, caso cerrado, ese es un trámite a largo plazo, así que ni siquiera yo muerto voy a encontrar esa situación. Entonces, de esa manera se ha apagado, así, lo he apagado por lo menos, así, no hay ni atisbos. Hermanos, lo siguiente. Hermanos, ese cambio de jurisdicción que quieren es por envidia y ausencia. ¿Envidia por qué? De obras. Ausencia de recursos. No, al ver que en el Alto el hermano Patana, ¿no? El alcalde, concejales, por el abrazo del Evo, hacen llegar proyectos Zona Digna, proyectos de enlosetado 70, 100 millones, 6 de marzo con bombos y platillos, millones les prometen, hasta vicepresidente, van a tener esta planta de empresas aquí, allá. Entonces, es lo mismo quiere el vecino de este lado, como tiene dos lotes, ¿no? Dos asientos, uno allá y otro acá. Lo mismo quiere. Al querer, no, lo que del Alto, también quiere aquí. Pero cuando no encuentra acá, la solución es irse al Alto. Es lo que piensa, porque aquí a migajas llega, pero llega. A migajas llega, ¿no? Entonces, hermano alcalde, yo le diría incluso, hoy no debería estar usted aquí. Usted debería estar hoy en el ministerio, dialogando con los ministerios, a ver, buscando qué financiamiento hay para mis distritos, comunidades. Realmente este tendría que ser cosa de la asesora jurídica, más los técnicos, para zanjar de una vez por todas aquí. Pero el hermano alcalde y los concejales deberían estar ahorita gestionando recursos Evocumple, mi agua, no sé, otros temas. Realmente yo, hermano alcalde, eso yo es lo que he visto, ¿no? Cuando voy a la gobernación, voy a los ministerios, me dice, hermano, ¿por qué es viniendo vos? Tu alcalde que venga, tu concejal que venga. El que esté aquí plantoneando, gestionando, charlando. Ay, ¿le puedes acompañar? Sí, le puedes acompañar. Hermano alcalde, eso es lo que yo quisiera. Pero sin embargo, no aprovecharemos, ¿no? Desaprovecharemos su presencia acá. Está bien, hermano alcalde, pero también quisiera esa gestión en otros lados para que la gente ya no tenga esa envidia, ¿no? El Alto nomás recibe enlosetados, pavimentos rígidos, modernas infraestructuras, alcantarillas, pero aquí Claro, lo tenemos aquí al hermano alcalde aquí en reunión cuando debería estar haciendo gestión, ¿no ve? Hermano alcalde, para solucionar, y yo no lo digo para solucionar, sino un poquito para contrarrestar, hermano alcalde, ¿no? Como ya estaba diciendo que el vecino tiene dos lots, allá el Alto y aquí en Achocalla, y a veces el mismo vecino no sabe desde dónde es, esto será el Alto, esto será Achocalla, no hay una línea, ¿no ve? Ni siquiera en el terreno existe, ¿no ve? Entonces, hermano alcalde, yo le sugeriría colocar, hermanos, letreros. A ver, ese puente, esa pasarela de cruce Ventilla, ¿no? ¿Cuántas veces estaba hablando, no? ¿Por qué no lo pintamos de los colores de este rojo, digo verde, blanco y azul, como franja? Bienvenido al municipio de Achocalla. Vamos a tener otra pasarela ahí. ¿Por qué no lo colocamos también? Bienvenido al municipio de Achocalla, para los que vienen del otro lado, ¿no? Colocaremos esos letreros, hermano alcalde. Creo que el año pasado incluso teníamos una reunión también acá. También le estaba proponiendo eso, pero hasta ahorita nada tampoco, ¿no? Los letreros no hará nada, pero ya, como el puente de Ecopetrol, ya conocen poco a poco la gente, porque tiene un letrero, desde aquí se ve. Entonces, ¿por qué no podemos colocar también nuestros propios letreros así? Hermano alcalde, otro, difundir, hermano alcalde, planos distritales. Hermano alcalde, y le puedo decir, creo que el hermano subalcalde tiene en computador un plano distrital, pero hasta ahí nomás. Le decimos ahorita, saque su plano distrital, creo que no te va a presentar, hermano alcalde. A ver, al consejo le diríamos, a ver, saque su plano distrital. No tiene. Yo lo tengo, hermano alcalde. Cuando estaba con el hermano Lorenzo, me he sacado así. Entonces, igual, me he hecho imprimir yo. Yo me he hecho imprimir. Lo tengo, hermano alcalde. Yo lo tengo. Yo voy con algunas reuniones, lo llevo. Plano distrital. Este es el distrito 9. Así de grandes somos. Entonces, hermano alcalde, no sé si podemos difundir, o sea, imprimir planos distritales, distribuir a los presidentes de distrito, subalcaldes, y luego los planos distritales tal vez podemos distribuir a las juntas vecinales, hermanos, porque yo como presidente de zona puedo tener un plano distrital, lo tengo en la sede, y ahí cualquier vecino puede ver, pues, estos sectores, mi zona, aquí había colindado con otras zonas. Pero cuando no tenemos esa referencia, hermanos, difícil, hermano, ese tema de los planos distritales. Quisiera que se facilite, hermano alcalde, legalizado aunque sea, pero que se facilite. Porque ahorita, realmente, yo nomás tengo ahorita el plano del distrito, hermanos, pero los otros, yo quisiera que todos tengan, hermanos, todos tengan. Otro, hermano alcalde, facilitar el pago de impuestos, hermano alcalde. Esto creo que es un tema bien neurálgico, hermano alcalde, quisiera que me escuchen, hermanos. Yo he ido a pagar mi impuesto a la alcaldía, he ido a recaudar, así como sin que no conozcas, y como cualquier vecino, le acompañó incluso a una vecina más, nos hemos ido a sentar en la silla, listo, esperamos. Nos dice don Julián, hay que sacar proforma, muy bien, esperamos, le damos nuestra boleta del año anterior, lo que hemos pagado, listo, está, saque el proforma. Se ha tardado, hermano alcalde, 40 minutos en sacar una proforma. Después nos dice, no, todos los bancos están habilitados, pero este año solamente el Banco FIE, Banco Visa y Banco BNB de Achocalla nomás van a recibir impuestos. Eso, así me ha dicho don Julián. A la vecina también, hemos ido con la vecina corriendo hasta el este, hasta cerca de mediodía ya era, y corriendo hasta, como trabajo en horario continuo, hasta cerca del lago, banco. Hemos pagado, al fin hemos pagado, ¿no? Entonces, yo no, a mí me ha faltado unos pasitos, no le he cancelado, y solamente he dicho, ay, a la vecina he visto que ha pagado, y ha pagado, listo. Está, efectivamente, se paga en el banco. Pero, hermano alcalde, así como mi persona, como otros vecinos, seguramente han enfrentado miles. Y si al vecino no le damos buena, ahí sí, ya está bien, no le damos calidad en la atención, en el pago de impuestos, este vecino ya no va a pagar su impuesto en la alcaldía, va a ir seguramente a recaudaciones del alto pago. La mala atención va a empezar por ahí. El trasladarse a otra jurisdicción va a empezar por ahí. Escuchaba a algunos vecinos en recaudación que dicen, pago mi impuesto, aunque sea con esa platita, pues, que compren sillas, que contraten más funcionarios. Porque hasta ahorita lo que tengo entendido es que hay dos funcionarios nomás de recaudaciones. Si en los distritos somos más de 5.000 habitantes o más de 10.000, hermano alcalde, que se reduplique por lo menos el tema de recaudaciones, que se sistematice bien. Entonces, ese, hermano alcalde, es un detalle muy importante, hermano alcalde. Yo con mis vecinos aquí en la asamblea he trabajado de la siguiente manera. He consultado a Banco Los Andes Cruce La Yure, Banco Cruce Ventilla de Banco FIE. Entonces, de esa manera, con los dos bancos, se ha alineado. Los dos bancos me han dicho, aquí sí recibimos pago de impuestos de la alcaldía de Achocalla. Entonces, yo les he dicho a los de esos bancos, aquí vecino que viene de Achocalla, de Distrito 9, Distrito 8, de este sector, me los recibes cordialmente porque está pagando su impuesto. Te estamos haciendo campaña para tu banco además. De esa manera, hermano alcalde. Entonces yo, hermano alcalde, quisiera que ese tema del pago de impuestos se pueda mejorar así para que el vecino sienta que alcaldía de Achocalla es diferente pagar el impuesto. Y no es como el alto hacer filas, trabas, no sé, hacer cola, ¿no? Incluso diría, hermano alcalde, que en el mismo recaudaciones que se traiga una entidad financiera ahí que con su caseta que cobre de Banco FIE. ¿Acaso el alto recaudaciones no tiene, dentro de recaudaciones, acaso ahí no hay empresa Proden, FIE, Banco Sol, ahí no tienen sus desconcertos? Tienen ahí, hermano alcalde. ¿Por qué no podemos hacer eso en Achocalla? A ver, es un doble trabajo ir hasta la alcaldía, hay que te diga al banco, regresar, ¿a cuál banco? Pues ni siquiera le orientan bien a cuál banco. Pucha, se viene al alto, por ahí cae mal, paga en otro lado. Dificultoso, hermano alcalde. Entonces yo quisiera, hermano alcalde, que se pueda mejorar ese tema de recaudaciones. Eso es lo que yo por lo menos propongo, hermano alcalde. Letreros más, mejorar la atención. La palabra del señor alcalde, por favor, antes que usted responda. Hermano alcalde, por su despacho cursa, por si acaso, la nota que está pidiendo identificación dentro del territorio del municipio de Achocalla, en especial los lugares que están en conflicto. Y hermano, de todas maneras me gustaría que ya pedido del hermano también que lo hagamos ya no más eso, cálculo de presupuesto para todos esos letreros, una inspección donde va a ir, que sean lugares estratégicos y que se haga el pintado también que corresponda para identificar nuestro territorio. Dos hermanos, como ya hemos estado escuchando a cada uno de los que han intervenido, hemos visto que el otro municipio, contrario a nosotros, está utilizando todo tipo de artimañas. Artimañas económicas, artimañas psicológicas, artimañas, todo tipo de artimañas para despojarnos de nuestro territorio. Nosotros, los vecinos, creo que somos superhombres, supermujeres, que aguantamos todo. Vemos de palco nomás cómo los otros progresan y nosotros seguimos esperando progreso. Consideramos que somos fuertes, somos de lucha, no nos regalamos ni nos vendemos. Pero lo que sí le digo, hermano alcalde, nuestra población va a aguantar esto. Pero queremos que se haga después obras. O ya nomás comencemos a hacer trabajo de verdad en esos lugares que estamos limitando. Y a identificar, si nosotros ponemos un asfalto, pues el asfalto lo podemos pintar de bandera de Achocalla. Nuestro, ¿ya? Pero de todas maneras queremos que se haga eso, se marque en nuestro lugar, se haga obras en nuestro lugar. Y otra cosa también quiero hacerle conocer, que yo ya le, no sé si le he dicho a usted, pero ya yo también tengo un lugarcito allá en el distrito 8, en el cual, por si acaso, el cual a mi puerta me lo han colado un volante. Ese volante decía: Sindicato Agrario Barcopata comunica a usted que tiene que apresurarse el día tanto, 28 tanto, de fecha tanto, con sus papeles, folio real, documento privado o cualquier documento, dándonos una dirección, una fecha límite para hacer la presentación. Yo, como presidente del distrito, a mí no me va a mamar, como quien dice. Pero a nuestros vecinos que no saben, a nuestros vecinos que no conocen, utilizando a un sindicato agrario para quien quiere convencer al presidente del distrito, ¿qué les parece? Así están haciendo trabajos de campo. Y nuestro municipio, no sé cómo puede contrarrestar esa situación también, esos trabajos de campo que están haciendo nosotros. Nosotros no estamos mirando de palco como municipio. El hermano le ha jalado la oreja, hermano alcalde, de verdad que usted debería estar a las 5 de la mañana pidiendo horas para este municipio. Y es cierto, de verdad que es cierto. Alguna vez había escuchado que dice, ¿no? ¿Por qué no viene el dueño del circo? ¿Por qué manda al payaso? Usted tenía que estar ahí con nuestro proyecto, con nuestras necesidades de municipio. De todas maneras, de verdad que me gustaría que hagamos trabajo de campo, ya no más. Si este es nuestro territorio, pues no sé cuál es la forma. Mire, buscan sindicato agrario para hacer llegar unas notificaciones a cada vecino. Para que vayan con sus documentos privados, folio real, cualquier documento que te acredite que te hayas comprado el lugar. ¿Para qué? Ya sabemos, ¿no? Para hacernos empadronar. De una forma u otra, hacer que se comience a manipular una situación que no debería estar ni tocada siquiera. Por eso me gustaría, no sé cómo puede hacer, qué trabajo de campo pueden hacer, para qué, para también nosotros contrarrestar esta situación, ya que no tenemos recursos económicos. Considero que ya ha escuchado la petición del distrito 9, hará en la medida de las posibilidades algunas cosas. Considero, pintaremos los lugares que es y también contrarrestemos el trabajo de campo que están haciendo ellos. Bueno, hermanos, hermano alcalde, complementando eso, mirar la sugerencia del hermano Eleuterio, presidente de Livios Uno, es la verdad, las necesidades tenemos que tener y lo tenemos que priorizar. Y ahora nosotros, mira, si llevamos a estar hablando de esa situación, ¿por qué nosotros también podemos, por qué nosotros no podemos tener o tenerlo dentro del municipio nuestros propios derechos reales? Ahí ya realmente ya obedecerían todos ahí. Porque mira, el Alto tiene sus propios derechos reales, Viacha tiene sus propios derechos reales y nosotros seguimos yendo a pagar cuando nos compramos el terreno al derechos reales de La Paz. Nosotros tenemos que tener nuestros propios derechos reales para nacionalizar nuestros terrenos. Eso sería nada más, hermano. ¿Por qué te quiero comentar? Después ya no voy a hablar más, hermano, por favor, alcalde. Esta parte confunde mucho los impuestos, hermano Eleuterio. Yo veo muy sencillo esa parte. Mira, este año es transición. ¿Por qué les digo? El año pasado, ustedes van a recordar mucho, ¿no? Pagamos el municipio de Chocallas color verdecito. Ese era impuesto propio de Chocalla, ¿no ve? Ahora este año es transición al sistema RUAT, sistema internacional. Cualquier lugar del país se paga. Sí. Ahora, para pasar eso, hermanos, ¿qué es? Proforma, porque en el código de verdecito que tiene boleta, hay un número, unos buena cantidad de números, como 10 números, ¿no ve? Fila números. Entonces, en el banco no lo tienen todavía eso. PMC. Este es el número, ¿no? Aquí está un número. Ahora, ¿no? ¿Por qué yo escuchar un momento al Julián, ¿no? Les recuerdo, indica al lago, ¿no? Al banco Sol, a los... FIE, BNB, Visa. ¿Por qué? Porque esos bancos, pues, se dan la molestia de buscar con esta boletita. Directamente buscan. Buscan y te dan resultados, te aceptan. Al otro banco, vas con esto, no te van a aceptar. Dicen, pro forma, hermano, andaba a sacar el municipio de Chocalla. Ahí es, ahí es un poco la desorientación, hermanos. Yo creo que, hermanos, otra forma para trabajar, esa forma, como consejo, tal vez podemos ayudar, hermanos. El dirigente de la Junta de Vecinos recoja una copia de esos boletos. Que traiga un lunes, hermano, hasta el día miércoles. Julián, por favor, pro forma de ese impuesto. El jueves, el próximo lunes vuelve el dirigente, se trae. De pato a sus vecinos y van a pagar a cualquier banco, hermanos. Esa boleta, esa proforma, hermanos, a cualquier banco acepta. Vayan a cualquier banco, vayan abajo a otro departamento, si ustedes quieran, van a pagar, porque yo he hecho por eso, sea así. Se paga, hermanos. ¿No, hermanos? Yo creo que también una forma de ayudar el presidente de la zona, una copia de este recoge a los vecinos, ¿no? Una copita, fotocopia de estos. Empadronamos, ¿cómo se llama? Sacamos proforma, repartimos proforma a los vecinos, hermanos, y pagan a cualquier banco del lugar. Una forma de ayuda sería, hermanos. Simplemente esa parte estamos confundidos, estamos cambiando de sistema a sistema, hermanos, un poquito. Eso también hay que comprender porque el sistema rural también está, hermanos. Otro, hermano, doctor, me decía, el derecho ya está a la puerta, hermanos. Ya está, yo he escuchado al doctor Tarquino, el encargado, vino. Va a haber derecho ya. Va a funcionar, hermanos, ¿no? Pero veremos también en su momento nos ayuda. Pero ahí va a funcionar y veremos cómo nos ayuda también, hermanos, ¿no? Son los servicios que llegan, mira, a Chocalla va a tener derechos reales, sistema de RUA tiene, autos registra, pero algún vecino de aquí ha registrado auto a Chocalla, no ve, entonces hay conciencia tributaria, existe también, hermanos. Te registra, pues, hermanos, es más rápido, en 2 horas ya tienes registrado tu auto, que el Alto, que La Paz, esas cosas existen, pues, hermanos, hay servicios ya abiertos. Ahora, derechos reales igual, puede también, pues, no va a registrar, hermano, ¿no? Pero va a estar ahí, hermanos. No, esa parte quería comentar, hermanos, nada más. Gracias. Es que más hermano, yo quisiera complementar, y última palabra también igualmente lo voy a dar, hermano. ¿Saben qué, hermano? Usted escucha el rato de que, bueno, venimos del Alto. Evidentemente, hermanos, mi persona viene del Alto, pero no para ir, pues, a venir a Chocalla y luego después anexar hacia el Alto. No, sino vengo aquí a luchar lo que es de Chocalla. A Chocalla, pues, hermanos, ¿no? Por eso que presidentes, no se equivoquen. Y al rato yo mencioné claramente. Anteriormente no había progreso, la verdad. Muchos se preguntan y muchos han hablado con muchas personas, hermanos, de acá. No hay progreso, está primero ahí, la verdad es eso. Pero hoy en día hay progreso. Ahí está, el honorable alcalde ha mencionado cuántos de millones hay ahora recursos. Y hay hermanos, ¿no es cierto? Pero eso sí, hay deficiencias. Voy a decir una de ellas, más importante. Anteriormente, el año pasado, no sé, no me acuerdo qué mes, el alcalde nos ha regalado 25 luminarias. Mi persona ha recogido desde abajo, ha traído aquí a la subalcaldía. Faltaban complementación de municipio, tenía que complementar los accesorios. Hasta ahora no hay, no ha repartido nada. Ya hemos complementado, ya está. Mira, esas deficiencias hay los dirigentes, mira hermanos, yo quisiera que un poquito reflexionen. Y es por eso que hay estos reclamos, por eso que hermanos están un poco tal vez dolidos, porque este tienen que repartirse todos, ¿no es cierto? Tienen que gozar, hermanos. Por eso que muchos, algunos quieren jalar altos. Hermanos, en verdad, no puedo. Yo los digo, hermanos, yo soy de 6 de agosto como ex dirigente también. Hay progreso en esta zona, en este municipio Achocalla, hermanos. Así que hermanos, no se preocupen, va a haber fondo, va a haber un progreso, lo que queremos nuestra zona, cómo queremos adelantar, va a haber hermanos, hermanas. Nada más quiero decirles, hermanos, honorable, gracias por permitirme. A ver, hermanos dirigentes, autoridades, en este punto de límites. Hermanos, a ver, un poquito voy a recordar yo. Hace tiempo atrás, por el año 96 o 97, antes del 2000, Fanor Nava esa vez era alcalde, ha venido a hacer su reconocimiento de punto. Allá de Parcopata se ha apuntado directamente a la iglesia, de la iglesia al Guaraco todo lo que es Tuni, Amachuma, así ha venido. Y esa vez era el alcalde René Pérez de Tuni, era época de cosecha de cebada. Allá en el río, hermano, 4 autos lo hemos tumbado. Yo esa vez era miembro de la central agraria del cantón Villa Concepción. Se hemos rompido y muchos vecinos saben. Hemos sacudido. O sea, los vecinos han demostrado siempre también su lealtad sobre este municipio. Desde esas veces se han venido luchando, viniendo trabajando. Ahora, cuanto antes también se habrá solucionado tal vez límites. Sí. La ley 339, doctora, ¿hace qué tiempo nomás se ha aprobado por el Parlamento? No, te lo voy a traer. El 2003, este año pasado nomás se ha aprobado la ley 339 para que los municipios puedan arreglar sus límites. Ya, ahora desde el mes de octubre entra en vigencia con su reglamentación, ¿no ve? Nosotros ahorita hermanos, si van a la gobernación, a la dirección de límites, Achocalla es el primer municipio que está en temas de límites, hermanos. De los 87 municipios, ¿cuántos municipios nomás tiene ley? 13 municipios nomás tiene ley. Los demás, ningún municipio tiene ley de límites, hermanos. Entonces, hermanos, yo entiendo, yo sé, para mí sería poner a trabajar, hermanos. Hermanos, hermano Fejube, usted que es de este sector también, aquí aprovechando el hermano su reunión acá, su presencia del hermano vicepresidente de Fejube, también hermano Mario, del distrito 8. Hermanos, desde el día lunes o martes nos programaremos con ustedes, ¿no? Veremos, porque la preocupación del anterior lunes, ¿qué era, hermanos? ¿No ve? Deben recordar, hermanos, ¿no ve? ¿Qué era? Alguien decía, inclusive no importa, contrate otro técnico más para que podamos delimitar. Así era la pregunta, ¿no ve? Entonces yo dije, bueno, entonces yo, por eso es el motivo de esta reunión. Entonces, hermanos, a ver, ¿la ley nos permite o no, honorables concejales? ¿Qué ha dicho la gobernación? Si digamos, esta zona, vamos a suponer, esta zona es del Alto, yo soy de Achocalla, este presidente de esta zona y este presidente se conocen, se llevan bien. Llega su subalcalde, llegan aquí, se hace su aniversario, nosotros hacemos su aniversario. Estos dos presidentes pueden firmar su acta de conciliación. La ley 339 dice eso. Esa acta de conciliación sirve, vale. Eso tiene, ¿qué ha dicho? Fuerza de ley. Esa acta, automáticamente, el Ministerio de Autonomía y Parlamento homologa una ley de límites. Entonces, por ese lado apuntaremos, hermanos presidentes, hermanos dirigentes. Mientras el Alto solicite su modificación de ley, porque el Alto su ley está pues arruinado, ahorita vamos a hablar de ese punto. Entonces, hermano, así podríamos avanzar este sector, porque el problema de límites es este sector y el Alpacom. Distrito 7, una zona nomás es el problema, todo es Arcifini. Aquí el 8, y el 8 sobre todo, y el 9 en este sector. Entonces, esas zonas vamos conciliando de presidente a presidente. Al final acabó, esas actas van a ser emitidos con sus puntos. Obviamente esos puntos no tienen que alzar cualquier topógrafo. Sí o sí tiene que ser de IGM. ¿Y quién pide, quién compra esas? Se compra inclusive ese satelital, ese es su este. Esos puntos, entonces la alcaldía paga por cada punto. Entonces el IGM autoriza, recién ese punto vale. Lo que ellos hacen, esto no tiene sentido, ni pies ni cabeza, simplemente es provocar, es hacer malestar. En otras palabras, nos están avasallando, pues, más claro, concretamente. ¿No? Avasallamiento. Ese es ahorita. Por eso nos hemos mandado al Ministerio de Autonomías la nota denunciando de que nos estamos sufriendo avasallamiento. Ahora también quiero tocar tema de los impuestos. Hermano de aquí de Vivienza Machuma, ahí nadie atrás debe estar, el autorio, hermano, no sé qué se llama. Almanza. Ah, hermano Almanza, sabe. Una vez, hace un año, no sé qué tiempo hemos venido a su zona, ¿no ve? Sí, hermano. Los que querían ir, algunos vecinos de zona querían irse al alto, nos vamos a ir al alto, que en el alto es fácil, que todo nos ofrece cielo y tierra, todo. Muy bien, impuestos, les vamos, había unos dos vivos que se estaban queriendo aprovechar de los impuestos. ¿Saben, hermanos? Yo les voy a decir así, con honor a la verdad, hermanos presidentes, la comunidad de Amachuma, de acá de Ventilla Amachuma, que tiene subalcaldía, que tiene su propio subalcalde del distrito 10 del Alto, ¿dónde pagan sus impuestos, hermanos? A Chucalla. Y yo les puedo demostrar los originales, hermanos, de toditos. Hermanos, ese es boletas que ellos han pagado. Aquí yo les voy a decir con nombre y apellido, un tal Saico de Ventilla. Toda una urbanización ha pagado su planimetría en el alto. Pero cuando le han dicho, mira, tienes que volver a pagar en Achocalla, él me ha pedido, o no, hermanos concejales, de cómo puedo recuperar esa plata que yo ya he pagado de 10, de 8 hectáreas, no sé, para urbanizar. Has regalado, pues. Ya no sé, ya entró, pues, hermano. Para el alto, ¿qué conviene? Que entre más plata. Claro. Hermanos, estos terrenos tienen código. El código 3 es del municipio. Folio 3, el 4 es del alto, así sucesivamente. No sé, 33 creo que es Viacha, sí. Hermanos dirigentes, hermanos autoridades. Hay otra figura también. Todas las urbanizaciones que están aprobadas en Achocalla. Es pues... 40, 60. 60% es las casas, sobre todo eso, 60. El 40% es la plaza, la cancha, la calle, todo eso es pues. Ahora, del 60% de cada lote, ustedes son dueños, ¿no ve? Con su flor, con su planito ya del loteador han comprado todo. Ahora, de las calles, de las avenidas, el loteador ha dado pues a la alcaldía concesión de área. El 40%, o sea, estas calles, avenidas, ya están en nombre del municipio de Achocalla. En este caso, a mi nombre, por lo que en este momento yo estoy como alcalde, ¿no? Como representante legal. Viene otro alcalde, sigue siendo representante legal. Entonces, si este vecino quiere irse, pues se va. Pero este alcalde de las calles, avenidas del sesión de área, nunca va a dar, pues, ¿por qué? Porque está aprobado en el municipio de Achocalla. Claro, y el otro no va a poder invertir, porque, uh-huh, porque está en nombre de mí, no puede hacer, porque sencillamente se trata de malversación de fondo. Uh-huh. Es así, hermanos. Entonces, ¿qué hacen los hermanos, los del alto? Evidentemente, muchos han dicho, no, están otros en el alto, otros en Achocalla, en el municipio. Bueno, a nadie tampoco podemos, yo particularmente, no podemos prohibir, ¿no? Si uno quiere comprar, se puede comprar, no hay ningún problema. Pero la figura, hermanos, yo digo, hermanos, mira, mi hermano mayor de mí, Rolando Mamani, vive en la zona litoral, aquí de la extranca, allá adentro, desde su juventud. Su hijo ya es bachiller, recién tiene alcantarillado. Ya del cuartel todavía salir, ya es joven, ya 20 años, y 100. Pero no quiere decir que nosotros tenemos que dormir, ¿no, hermanos? Mientras yo esté como autoridad, hermanos, haremos, yo hasta el último, lo sea, hermano, le doy la razón. Debíamos estar moviéndonos en otras instancias, en financiamiento. Para tener financiamiento, hermanos, tenemos que regularizar también nuestro mejor derecho propietario. evidentemente en la parte débil es eso, hermanos. Yo, hermanos, no sé, aquí está el hermano presidente del consejo, los concejales. En estos meses que nos quedan, yo quisiera pedir al hermano Fejube y al hermano consejo de presidentes, tanto del 8 y del 9, las urbanizaciones que están en trámite, podamos agilizar lo más rápido posible. Porque alguien decía al hermano, los del alto, esa facilidad más le dan, ¿no? Yo te apruebo rapidito, listo, ya, sí. Será, no será, podemos ver, pero ¿por qué no nosotros les demostramos que nosotros sí le podemos ayudar mejor todavía? En cuanto a empadronamiento, de la misma forma, buscaremos estrategias, ¿no? Pues como tú decías, todos los presidentes buscamos, el presidente ya por coordinación con su alcalde, no sé, con un representante del consejo, pero de alguna otra forma yo quisiera ayudarles, en otras palabras. En cuanto al mejoramiento, en cuanto a las obras, realmente, hermanos, es preocupante. Hermanos, yo a veces ya no tengo ni cara porque el recurso que tiene el municipio hay que reconocer y muchos tienen la conciencia de que no cubre. Es más, en un momento oportuno, los centrales agrarios que han pronunciado, hermanos, ¿sabe, hermano Fijón? Hermanos, que los distritos no tienen que tener presupuesto hasta que tengan su propio POA. Sabino, el presidente decía hace tiempo, hace años atrás, nuestro censo no había, pues obviamente, somos conscientes, no había, es verdad nomás. Pero este último censo, ya nos hemos censado, hermanos, residentes. Inclusive yo valoro y agradezco a algunos presidentes juntas vecinales, han obligado para que se haga censar en la zona. Sí. Han obligado. Entonces, esos hermanos presidentes que han obligado, su recurso viene recién este año. Hermanos, muchos presidentes aquí saben, hermanos, hemos ido al INE. El censo con decreto municipal, perdón, con decreto ley, el INE nos ha dado pues 16.000 habitantes nomás, hermanos, presidentes, algunos hermanos que no tienen información, 16.000 habitantes nomás nos han dado del último censo. Éramos 15.000, nos han aumentado 1.000 nomás. De eso nos hemos movilizado, nos hemos encaminado, hemos de aquí para allá, todos los medios. Hermanos, nosotros pensábamos recuperar a lo mucho unos 1.000, 2.000, hasta 3.000, así. Hermanos, pero gracias a Dios, gracias a su límite del alto de la ley 2337, nos hemos dicho, tiene su ley. Todo esto se había querido adueñar, ustedes saben, hermanos. Pero ahora, ¿sabes cuántos somos, hermanos? Somos 22.000 habitantes. Ya no somos 16, somos 22.000 habitantes. Ahora, legalmente, nosotros lo que nos hemos contado, yo he invitado, no me dio descanso, hermanos, y muchos que han sido notarios, tal vez, los que han censado este último, deben saber, les he llamado por celular, he ido hasta su casa, he buscado si tienen algún documento. Todo sumado a eso, hermanos, somos 34.000. Ahora, eso todavía de los que han censado no más. Ahora, de los que se han equivocado, se han errado, tenemos más de 50.000. Y 50.000 habitantes ya no significa 5 concejales, significa 7 concejales, 3 oficiales, 4 oficialías. Obviamente esa gente ya vive, pues, entonces la atención es pésima. ¿Por qué? Porque somos pocos. Nosotros 25% no más podemos utilizar, no podemos utilizar más para gastos, para contratar técnicos, nada. Por eso tenemos un solo asesor. Si tuviéramos ese dinero, pues, hermano, como alguien decía, alguien tendría que estar aquí o buscando, yendo, no sé. Pero hermanos, yo digo así muy francamente, habría que identificarse, como decía, lo he tomado muy en cuenta, y esa carta ha presentado ya don Lorenzo también, con firma de los presidentes, está hermano Lorenzo, ¿no es cierto? Entonces, con todo eso seguramente nosotros vamos allá, a ver en el tema de los letreros, muy primordial para que se pueda identificar. Otro, empezaremos a conciliar entre zonas a zonas. Las zonas que se pueden, hay algunas zonas que no se va a poder, obviamente. Entonces, la ley también te dice, puedes saltar, dice. No siempre puedes esperar, dice, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Entonces, ¿qué significa? Que ya estamos dando ya presentación. Otros aspectos seguramente ya vamos a definir. Acá con los hermanos me estoy convocando con el Consejo de Presidentes para el día lunes. Entonces, el Consejo de Presidentes seguramente les va a informar también de algunos avances en cuanto hay que hacer algunos trabajos, algunos estudios. Tema alcantarillado, hermanos, tema agua, ¿no? Seguramente ya con ellos vamos a entrar más al fondo, ¿no? Vamos a analizar un poco más cómo, de qué se trata, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos presidentes, hermanos autoridades, yo simplemente con el compromiso a lo pobre y a lo humilde que vivimos acá, mínimamente por lo menos con algo, no les vamos a abandonar. así sea lo que sea, digan lo que digan, vamos a estar hermanos, pero yo también pedirles a ustedes como dirigentes, yo sé que como dirigentes sufren, los vecinos quieren igualito que allá, igualito, eso quieren, entiendo y entendemos, pero también yo entiendo a algunos vecinos, porque este último yo me he ido a pasar por ahí caminando con su alcalde una vuelta, todos sus casos en venta, tienes razón hermano, pues dale un presidente que realmente va a vivir, ¿no? Esas cosas pasan. Ahora con los hermanos loteadores, hermano, algún día hay que reunirse. Hay que reunirse. Creen, yo voy a terminar mi gestión. Va a acabar de nosotros. Va a venir otros representantes tal vez de estos distritos. Pero recuérdense, ningún loteador ha previsto por lo menos mínimamente un campo santo para el distrito. Entonces, ¿dónde vamos a llevar nuestros hermanos de la tercera edad? O sea, está así. O algún loteador ha previsto un mercado macro en el Distrito 9, un grande mercado, por lo menos de 3, 4 hectáreas. Nada, apenas nos han dejado para cancha de futsal. En este distrito solo tiene dos zonas, nomás tiene cancha grande. Ni eso todavía, tiene Olivos, tiene su zona de la hermana, del Lirios es de 8 jugadores, no es reglamentario. Y toditos los planimetrías, hermanos, es futsal. Entonces el loteador, ¿qué dice? Cuanto más lotes saco, mejor. Y avenidas cortas, río más todavía. Entonces, ¿ya qué dice? ¿No? Encima, lo que más, a veces, yo no estoy en contra de ellos, nada. Pero quisiera que vendan lo que es correcto. Claro. Ya le venden con agua, luz, proyecto de alcantarillado. Uh-huh. El vecino ya entra, vive unos cuantos meses, al presidente le va... Sí o sí le va a molestar, porque así ha comprado su terreno. Con servicios básicos, pues. Por ejemplo, Vivienda Machumbo está en la ceja con sí. Papeletas, servicios básicos completos, dice. Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién se engorda? ¿Y quiénes sufrimos? Nosotros sufrimos. Sí. El presidente, ustedes sufren, hermano. Con último, con teleférico incluido. Con teleférico y todo ya han puesto. Eso más, hermano, con teleférico incluido. Vivienda Samachuma tiene antena satelital, claro, tiene teleférico, servicios básicos. 5 horas, 15. 15, sí. No, 10 están pidiendo, ¿eh? $10,000. Pero nosotros no vamos a decir que ellos no. Algún día hay que reunirse, también tienen que poner su granito de arena. Sí. Por lo menos mínimamente un puente, mínimamente algo. Por eso alguien decía, no nos podemos quedar manos cruzadas, había que movilizarnos, movernos. Hermanos, no le vamos a echar la culpa a nadie, pero nosotros empezaremos a trabajar. Yo me preocupo harto tema alcantarillado. Estamos tropezando con el Distrito 8. A ver, ¿dónde va a ser la planta de tratamiento del 9? A ver, ¿dónde va a ser? La cola del 8. ¿Será que allá van a permitir? No. Entonces empezaremos a trabajar, a hacer proyecto, a hacer estudio, a hacer carpeta, ya que al año va a haber presupuesto. Encararemos con una primera fase, ¿no? Encararemos. Y si nos quedamos de vuelta, ya, pues, alguien va a querer hacer autobloqueo, así. Pero si no vamos a encarar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hermanos, con lo mínimo que se puede... Mínimo que se pueda. Yo prendo, hermanos, mi apoyo, mi respaldo. Las malas en las buenas. Siempre, hermano, ocurre. Pero yo quisiera que empecemos con los proyectos, con las carpetas, de estos dos temas importantes. El agua ya y la carpeta. En el tema del agua tenemos carpeta. Ya está yendo la red matriz. Ese de red matriz, hermanos presidentes, algunos que todavía, y el Euterio ya sabe, algunos hermanos saben, ¿acaso nos querían pasar de aquí? Agua a este lado, hermanos. Hemos peleado 2 años seguidos. O no, a ver, hermano Mario, algunos hermanos que conocen. Nos decían, ¿quieren agua? Vénganse. Hemos recurrido. Esa vez era tal Rico. Ingeniero Rico. Allá en EPSAS, la nacional. Nos han dicho, ya, pues, bueno, no hay agua. Entonces nos vamos a morir de agua. Apenas duras, nos han dado ese reto. Matriz. De nosotros era sueño, por lo menos, red matriz haremos llegar. Ahora ha llegado. Ahora la gente dice más, agua. Hermanos, no nos vamos a rendir, obviamente. Yo creo que las críticas son sanas, son una cosa que nosotros podemos emprender, podemos un poco más dar fuerza, pero seguiremos trabajando de forma unida. Hoy voy a reunir el próximo lunes con el hermano. Ahí está, ya se ha agendado aquí, hermano Mario. Bueno, no sé, la suerte, no necesitamos ni nota. Mañana a las 8 de la mañana es tema ABC, la reunión. Y los que pueden tener tiempito, podemos pasar, pero sí o sí tiene que estar el Consejo de Presidentes del Distrito 9. Mañana. Yo sé que los dirigentes no tenemos sueldo, no podemos sacarnos diario el tiempo, pero yo voy a pedir al hermano del Consejo que sí o sí esté para plantear mañana a las 8. Entonces, hermanos, es así. Entonces, sigamos trabajando, hermanos. Yo no quiero cansarles, más bien quiero darles la moral. Ya, yo estoy viendo, a ver, de alguna otra forma, a estos dos distritos poder llegar de vuelta con un bloque de luminarias más, ¿no? Aquí el proyecto, este proyecto que ha preparado el mismo municipio. Este proyecto, mira, durmiendo en un maletín, durmiendo en la subalcaldía, durmiendo, pero ¿qué nos costaba dar un sellito y mandar a la embajada de Japón o cualquier lugar, no? ¿No ve? Entonces a veces, hermano, yo quisiera traer. No es tarde, hermano presidente, lo mandaremos. No importa, a cualquier institución lo mandaremos, ¿no? ¿No? Así lo mandaremos. Van a poder los presidentes. Entonces, si lo vamos a tener, o en mi despacho lo va a tener, tampoco sirve, pues no es cierto. Entonces, bueno, lo trabajaremos, hermanos. Yo creo que, hermanos presidentes, yo voy a agradecer, tal vez habrá algunas otras preguntas más. No nos desanimaremos. Yo sé que ustedes sufren la presión de la base. Yo ya he visto en reuniones, estuve sondeando un domingo caminando. Clarito es la furia de la gente. Vengo por el camino, clarito ya la gente, clarito es. Yo entiendo, hermanos presidentes. O sea, simplemente eso. Y sigan con esa misma fuerza, hermanos. Muchas gracias. Honorable alcalde, antes que se despida, sabe que una cosita también pedirle. Aplauso, perdón, hermano. Antes que lo aplaudamos, pues. ¿Sabe qué, hermanos? La base indica que lo invitan al honorable alcalde a sus reuniones, a sus aniversarios. Aniversarios, y nunca participa. Tiene que ir. Y ahí hace pues malos comentarios, la gente dice, parece que dice que no es su territorio y por eso no viene, así. Tiene que estar, honorable alcalde, yo, ¿por qué les digo esto? Porque, o no me dejan mentir, hermanos, no va a ningún lugar de más o menos, Distrito 9 ha venido ya, pero así, zonal, donde le invitan, ¿no? Antes dice que participaba, ahora ya no participa el último. Por favor, de ese tiempito y participen las invitaciones que lo hagan las zonas, hermano. Hermano, ¿sabes que lo último algo tiene que usarlo?